Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Aquí estamos tratando de siempre registrar y reflejar algunas cosas trascendentes que pasan en nuestra ciudad. Uno de los temas recurrentes que todos planteamos sobre nuestra ciudad, y yo diría sobre casi todo el país, es la caída de la clase media. Claro. Que bueno, la caída de la clase media, como consecuencia de este modelo, tiene repercusiones inmediatas en la caída del consumo, desde el consumo alimenticio, mucho vinculado al tema vestimenta, compra de autos, en fin, todo lo que tiene que ver con cultura, caída de cultura, compra de libros. Tremendo. Que me permito hacer una digresión que parece de no creer. De no creer que no es porteña, sino nacional. Sí. Hay una nota que dice... Esa nota la mencioné en el pase, es tremendo. A 128 millones de libros que se venía en el 2014, pasó a 43 millones. Es impresionante. Impresionante. Lo que pasa que también lo que dice esa nota, que es lo más interesante, es la subvaluación del libro. Lo que los libros, o sea, para una industria que se cae en venta de ejemplares, los libros ni siquiera valen lo que tendrían que valer. Así es, por eso... Y así todo no venden. Así es, por eso la industria está en una crisis, muy grave, ¿no? Pero volvamos, entonces estamos mencionando algunas de las cuestiones que se debe restringir la clase media en general, y bueno, en este caso particularmente la porteña. Pero se publicó un dato que es muy, muy crudo y muy elocuente sobre esto de la caída de la clase media. Se trata de una encuesta de la ONG Defendamos Buenos Aires. Da cuenta de que en nuestra ciudad y el Gran Buenos Aires cayeron 250.000 estudiantes primarios y secundarios que dejaron los colegios privados y se pasaron a la escuela pública. 250.000. Una cifra notable. En los primeros 9 meses de este año, en CABA abandonaron la escuela privada, 150.000 alumnos, y en el primer cordón, en cambio, 100.000, lo que totaliza los 250.000. Hacia la estatal, la caída de la privada es del 22% de los matriculados. Ese estudio dice que, siendo muy conservador en el cálculo, además, 4.000 docentes perdieron su trabajo, entre maestros, docentes especializados en ambos niveles. Seguimos con los datos. En 4 meses del 2019 se pasó de 150.000 alumnos en CABA y Provincia de Buenos Aires, en realidad el cordón, de 150.000 a 250.000 en 4 meses. O sea que hay un crecimiento vertiginoso del abandono de la matrícula privada hacia la escuela pública. El número total, que creo que tiene sentido, de estos dos ámbitos, pasó de 1.160.000 alumnos en las escuelas privadas a 910.000 que pasaron a la escuela pública. En la muestra, o para la muestra, trabajaron 1.900 encuestadores que entrevistaron además a 700 propietarios de colegios privados. Un dato que, bueno, nosotros quizás vivimos en otro rango social. Los colegios top de Buenos Aires. Sí. ¿Qué dice? En esos colegios que se paga de 100 a 150 mil pesos mensuales, yo jamás me podía imaginar que se podía pagar. La verdad que no sabía. No me cabe en la cabeza. Que representan el 10% de la pirámide de la matrícula privada, no hubo traspaso. Ajá. Interesantísimo. O sea, ahí no hay crisis. Ahí no hay crisis. Que valga. Ahí se sostiene fuertemente. Estamos hablando de la clase. El super top de la clase media, media alta y rica. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué? 150.000 mangos. Y 150.000 quiere decir que el que tiene 2 hijos paga 300.000 y no se inmuta. Claro. Es gente de gran fortuna. Pero bueno, ahí están. Son el 10% de la matrícula privada. O sea que las bajas, dice la nota, van desde el segundo escalón para abajo. En CABA, en nuestra ciudad, además destaca la caída principal en 4 barrios que son de clase media: Belgrano, Palermo, Barrio Norte y Recoleta, donde hay una gran concentración de colegios privados. Claro. ¿No es cierto? No es solo un problema sociológico, sino que allí se concentran tantos que por eso allí seguramente está la mayor caída. En estos 4 barrios se perdieron 30.000 estudiantes. Por ejemplo, como la encuesta trabaja Provincia de Buenos Aires también, Pilar, Morón y Ramos Mejía, cayeron 24.000 estudiantes también, que es otra zona de nivel económico, socioeconómico importante. Pero acá, en estos cuatro barrios, 30.000 estudiantes. Claro, dice también que en nuestra ciudad los colegios son más caros que en la provincia de Buenos Aires. Tienen un piso de 15.000 pesos, en cambio en el Gran Buenos Aires oscilan entre 5 y 15, o sea que en la capital son más caros aún. Agrega una nota, en fin, de la vida, color, que los mismos dueños de los colegios, cuando ven que los padres se endeudan para sostener la cuota, ellos mismos, a partir de que tienen una superficie de contacto importante, les recomiendan que no vayan entrando en esa situación de endeudarse para sostener el colegio claro. privado de sus hijos, ¿no es cierto? O sea, aquí se nota eso de la caída, de la claro. caída de socioeconómica. Rasgos cuasi chilenos. ¿No? Sí, sentido, digo, sí, efectivamente, nos vamos desplazando, ¿no? Otro modelo de sociedad, claro, así es. Agrega que en Cava todavía el problema es menor, porque en general en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabaja la pareja, en cambio en la provincia, en el cordón, eso ya prácticamente no es posible. Claro. O sea que tenemos un fenómeno, en todo caso, por el nivel de situación, decís vos. Sí, efectivamente. Claro, sí. Claro. En todo caso, habría que preguntarse si esto es bueno o esto es malo. Yo respeto a los padres y madres que deciden, no lo comparto, yo soy partidario de la escuela pública, pero obviamente respeto a quienes lo hacen. Y en todo caso, no puedo más que registrar que están viviendo una situación de crisis económica social que les deteriora el nivel de vida y que debe ser angustiante también este Seguro. Aspecto, ¿no es cierto? También lo otro que se cae, obviamente, es el tema de la salud. De prepagas que es casi al unísono de la escuela privada. Para terminar con el tema de la educación en nuestra ciudad, recordamos que hace unos días se cerró la primera etapa de la inscripción del ciclo lectivo 2020. Claro, que eso te iba a decir, es otra de las razones en muchos casos por los cuales algunos padres no tienen otra opción porque se encuentran eso que, ya es que porque no, la inscripción no de... tienen opción, ni siquiera no es por las crisis económicas, efectivamente. Bien, este es un tema que se ha transformado en estructural desde, creo que en el 2014 pusieron la modernidad de la inscripción online. Que está claro que la modernidad lo que generó es que todos los años quedan afuera 25.000 niños. Una parte son los que nutren, como vos decís, la estadística del problema anterior. Simplemente lo quiero recordar, allí entre el nivel inicial, el primer grado de primaria y secundaria, se publicarán el 25 de noviembre y volverá este drama de la falta de vacantes en nuestra ciudad. Como casi todos los años, el sistema se colapsó, no funcionó, también, o sea que hubo grandes dificultades para la validación del sistema, el 0800 estaba colapsado, tampoco atendía, y en papel, que es la otra cuestión que deben llenarse, el formulario es engorrosísimo, hay que llenar 10 páginas, además está el trámite presencial. Está claro que muchos chicos que viven muy cerca de la escuela no van a poder ir, y paradójicamente, que aquí hay un tema de ineficiencia, ya no de voluntad política, otros que viven lejos sí pueden acceder a llegan a determinadas escuelas muy lejos de su casa. En definitiva, cada vez más familias, cada vez menos vacantes. El número, como decíamos, es de 25.000, 12.000 porque quedan afuera y otros más o menos de 10.000 que asisten a los famosos CPI, a los centros de primera infancia, que claro. sabemos no son centros educativos, sino que están atendidos no por docentes, sino desde el Ministerio de Desarrollo Social. Tremenda esta realidad que contás, ¿eh? Porque, sí. bueno, uno muchas veces se detiene en las consecuencias más terribles del modelo, los lógico, más excluidos, claro, y es claro. lógico, pues lo más urgente, pero aquí hay un montón de angustia, un montón de preocupaciones, el no llegar a fin de mes para alguien de clase media genera muchísima angustia. Y esto supuesto. Genera otro costado que hoy no tenemos tiempo de ver, lo que es el presupuesto de la escuela pública, la educación pública, que inevitablemente, si vos tenés 150.000 alumnos más, es una cifra enorme, tenés que asignar mucho más presupuesto para más docentes, más escuela, más material, en fin, veremos qué pasa en ese punto. Juan Carlos Junio, un porteño de ley.